conoció a Dana, su mujer, que parió un hijo a quien puso por nombre Set, diciendo: Me dio el Señor otro descendiente por Abel, a quien mató Caín. Estamos en la semana del domingo de la sexagésima, que son las 3 semanas de preparación para el tiempo de Cuaresma en el rito antiguo. En esa semana solamente hay la misa del domingo que se celebra toda la semana con sus lecturas propias sin cambiar nada. Esa semana en concreto, como hay en el rito antiguo fiestas el miércoles, jueves y viernes, entonces se da en este rito las fiestas de ese día y se deja lo propio del domingo de la sexagésima. Las lecturas de la liturgia de los nocturnos nos siguen hablando sobre el Génesis y nos hablan de que Adán concibió de nuevo a su mujer que dio a luz a Set. Aquí en este capítulo cuarto aparece el hombre llamado Adán. Por tanto, este hombre llamado Adán no es el primer hombre. Solamente a partir del Génesis del capítulo cuarto, versículo 25, aparece el nombre hebreo Adán, sin artículo y como propio, es decir, como un individuo llamado Adán. Y es un error de los que traducen las Biblias usar el nombre de Adán con la excusa de mayor claridad en los textos antes del Génesis, del capítulo cuarto del Génesis, porque esto genera confusión en todas partes. Adán es el primer hombre varón creado por Dios y que cometió el pecado original. Adán con artículo es el hombre, por tanto el primer hombre. Adán sin artículo es el individuo llamado Adán, que tiene el nombre de Adán, que son dos cosas diferentes. El hombre Adán, terminado en M, Adán, es el primer hombre que Dios formó del polvo de la tierra, al cual puso en el paraíso y le dio un mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese primer hombre, el hombre, Dios sacó de su costilla a la mujer. Y este hombre del capítulo cuarto, llamado Adán, terminado en N, no es el hombre, no es el primer hombre, no es el Adán, al cual Dios llamó en el paraíso para darle una justicia según su pecado. Ni es el hombre, no es el Adán que conoce a su mujer, la cual concibe y pare a Caín. Y no es el hombre que después tuvo a Abel de la primera mujer. Ni es el hombre que maldice a Caín y lo destierra de su presencia. Aquí aparece un nuevo individuo, un nuevo hombre, un hombre que se llama Adán. Este hombre es el que engendra a Set y que vive 930 años. Así que Dios formó al hombre, al primer hombre, el Adán del polvo de la tierra. Este hombre en todo su ser es el árbol de la vida que estaba puesto en el paraíso junto a otros árboles, es decir, a otras especies animales. De este árbol de la vida, el Señor construye la mujer. Le quita al primer hombre, al Adán, el espíritu en su parte sexual y con ello construye a la mujer. El árbol de la vida en Dios es el hombre y la mujer. El hombre es la raíz de ese árbol, la mujer es la tierra. El hombre tiene que plantarse en la tierra, en su mujer, y entonces se forma el árbol. El árbol de la vida es el matrimonio entre un hombre y una mujer, según la ley de Dios, según la ley de la gracia, según la ley del Espíritu y según la ley natural. Por eso Dios, al construir la mujer del hombre, del semen del hombre, de su semilla, de su costilla, crea el matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne, una sola cosa, un árbol. El varón es la raíz, la mujer es la tierra donde se implanta esa raíz. Y entonces nace el árbol de la vida con sus frutos, con sus hijos, hijos de Dios, que da a cada uno un fruto según los dones y carismas y gracias que Dios da a cada hijo. Este era el plan de Dios. Formar la humanidad como si fuera un árbol de un tronco común, de una sola carne, de una simiente, de una misma tierra. La tierra de la mujer. Dios formó al primer hombre y a la primera mujer de la tierra de un animal prehumano, de una hembra prehumana, porque para eso está la mujer, está el sexo femenino para engendrar la vida. Y la engendra de la simiente del hombre, de la raíz del hombre que se inserta en esa tierra. Por eso, desde el pecado original es muy importante para cada hombre y cada mujer discernir bien el cónyuge. Porque desde el pecado original, en vez de transmitirse el Espíritu Divino a través de la mujer para hacer un hijo de Dios, se transmite el espíritu demoníaco. Y tanto hombre como mujer engendran un hijo que está poseído, que está obsesionado, que viene con un espíritu demoníaco en su cuerpo. También puede estar poseído en su mente, en su alma, en su espíritu, etc. Esto es consecuencia del pecado original, que ningún hombre, ninguna mujer tiene culpa de eso, pero deben tener conocimiento con quien se unen. Porque a través del sexo, de la relación sexual, vienen muchos espíritus demoníacos. Hay que conocer la persona, cómo vive, qué piensa, si quiere el aborto, si quiere la planificación familiar, si quiere, si entiende la verdad, si cree en Dios, si no cree en Dios. Hay que conocer a la otra persona para saber si esa persona es para un matrimonio con Dios o no es para un matrimonio con Dios. Porque el matrimonio con Dios es para hacer una familia de Dios, para darle a Dios hijos que vayan al cielo. Y esto en el pecado original es bastante complicado y bastante difícil de realizar. Porque los hombres, varones y mujeres, nacemos en este mundo sin saber qué tenemos que hacer en la vida. Y la vida consiste en estar buscando a ver el sentido de mi vida, para qué Dios me ha creado, para qué Dios me ha llamado, si es para el matrimonio, si no es para el matrimonio, si es con esta persona, si es con la otra persona. Hay que buscar el por qué, el para qué estoy aquí y qué Dios quiere de mi vida en particular. Porque si no conocemos esto en nuestra vida, entonces nuestra vida realmente no tiene ningún sentido. Tendrá un sentido humano o carnal o natural o material, pero no se encuentra el sentido espiritual, el sentido divino. Una vez que el primer hombre engendra a Abel de la primera mujer y Caín mata a Abel, el primer hombre decide no entrar más en la primera mujer. Luego la primera mujer queda sola y es retirada del primer hombre. Expulsó al hombre y puso delante del jardín de Edén un querubín que blandía flameante espada para guardar el camino del árbol de la vida. El libro del Génesis dice, expulsó al hombre, no dice expulsó a la mujer. La mujer queda como árbol de la vida, como la tierra fecunda, la tierra llena del Espíritu Divino, la tierra apropiada que puede engendrar lo que Dios quiere en ella. Y Dios expulsa al hombre del paraíso para que el hombre no experimente con la primera mujer. Y ahí al hombre, al primer hombre, al Adán, hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, que no vaya ahora a tender su mano al árbol de la vida, a la mujer, y comiendo de él, engendrando en ella, viva para siempre, es decir, produzca hijas, produzca hijos con el Espíritu Divino. Un hombre que se ha puesto por encima de Dios, que se ha puesto como Dios sobre la tierra, que ha engendrado un hijo de la primera mujer, un hijo de Dios, porque Abel era un hijo de Dios. Por tanto, ahora le puede venir en su orgullo el experimentar con la mujer y traer a este mundo hijos de Dios, pero para un fin diabólico. Una vez que el hombre ha conocido el bien y el mal en la relación sexual, una vez que el hombre ha sido capaz de engendrar una humanidad que Dios no quiere, entonces viene la maldad del hombre sobre ese conocimiento. Y Dios guarda a la primera mujer para su obra, independientemente de la obra del primer hombre. Por eso la obra de Dios se manifiesta en este Adán, en este hombre llamado Adán, que conoce a su mujer y pare un hijo que le pone por nombre Set. Y Set nació un hijo al que llamó Enos, que comenzó a invocar el nombre del Señor. Ahí se ve la obra de Dios que viene de la primera mujer. Una vez que Adán, el primer hombre, peca y decide no entrar más en la primera mujer, entonces el primer hombre tiene su descendencia de Eva. Y en la primera mujer está la descendencia divina. En el primer hombre la descendencia humana, hijos de hombre, y en la primera mujer la descendencia de divina, hijos de Dios. Y por eso desde el paraíso, desde ese pecado, se cumple la perpetua enemistad entre el demonio y la mujer. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, porque la primera mujer no pecó. Por tanto, puede oponerse al demonio. Puede batallar contra el demonio. ¿Y cómo batalla? En la práctica, engendrando hijos de Dios. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. La descendencia de Dios no solamente viene por la gracia, no solamente viene a través de la mujer, de la Virgen María, que es la Inmaculada Concepción, por excelencia, la Madre de Dios, la que engendra al Verbo encarnado, también viene por la descendencia de la primera mujer que no pecó, que no se esclavizó al demonio en su pecado. Y desde ese instante están luchando los hijos de los hombres, la generación natural del primer hombre en Eva, y los hijos de Dios, la generación natural de la primera mujer en la primera mujer, que lo hace Dios a su forma, porque guardó el árbol de la vida, la tierra bendita, la primera mujer del primer hombre, y puso en ella un gameto masculino para engendrar un hijo, y después viene todo lo demás en Dios. Así que es muy importante para entender el Génesis y no leerlo de corrido, que hasta la aparición de este hombre llamado Adán, que engendra a Set, y que Set engendra a Noé, el cual pone el culto a Dios en la tierra, han pasado millones de años, en donde se dan, están los hijos de Dios, que son la descendencia de la primera mujer, hijos de Dios que no vienen del primer hombre, porque el primer hombre eligió formar su descendencia humana de Eva. Están los hijos de los hombres, que son la descendencia propia del primer hombre, una vez que elige no entrar más en la primera mujer, en la tierra que Dios le dio para formar el árbol de la vida. Prefiere la tierra de la hembra para formar el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, hombres soberbios, hombres orgullosos, hombres llenos de lujuria, que es lo propio de ese árbol. Y también están los hijos de Caín, que se unen con las bestias, y por tanto ahí está la involución de la naturaleza humana. Los hijos de Caín son la raza maligna, la raza del demonio, del maligno, porque fue engendrado Caín por inspiración del demonio, por sujeción del demonio. Y esta raza maligna está siempre en toda parte, en toda la historia de los hombres. Son los falsos profetas, son los anticristos, están en los puestos claves de los gobiernos del mundo, Son hombres sin inteligencia, son hombres para un mal. Luego hay tres clases de descendencia, los hijos de Dios, los hijos de los hombres y la descendencia de Caín. También hay otros seres, pero ahora no interesa conocerlos. Cristo es el último Adán, el último hombre, el hombre perfecto. El primer hombre, dice San Pablo, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu vivificante. Es decir, si Cristo es el último Adán, significa que no hay más clases de hombres sobre la tierra. Está el primer hombre, está el hombre llamado Adán, está el hombre llamado Hijo de Dios, está el hombre que es Hijo de los hombres, está el hombre que es descendencia de Caín, y también hay otro tipo de hombre que es un espíritu inteligente, demoníaco, en una carne, que se llaman seres alienígenas. Y no hay más hombres sobre la tierra. Cristo es el último hombre, porque fue engendrado en una tierra inmaculada, en una tierra sin pecado, en una tierra que estaba llena de la gracia divina en su plenitud, que tenía todo el espíritu divino, que tenía un cuerpo divino. Fue engendrado en la Virgen María, y entonces ese último hombre que es Adán se convierte en la recapitulación de toda la humanidad, de toda la obra del hombre en la humanidad. Entre el primer hombre Adán y Cristo, el último Adán, hubo otros Adanes, hubo otros hombres. Adán primero es el nombre Adán hebreo que está en la Biblia. Es la humanidad, la naturaleza humana. Los hizo Dios macho y hembra, los bendijo y les dio al crearlos el nombre de Adán. El nombre de naturaleza humana, el nombre de humanidad. Así que en el versículo, en el capítulo sexto, cuando Dios hizo el macho y la hembra, los gametos, les dio este nombre, Adán, humanidad, que es distinto al primer hombre. Dios, antes de crear a la persona humana, crea la naturaleza humana en cuanto a su masculinidad y a su femineidad, es decir, crea los dos gametos, el esperma y el óvulo. Los creó macho y hembra. Macho y hembra no se refieren a la persona humana, hombre y mujer, sino a la constitución genética, lo propio de los genitales masculinos y lo propio de los genitales femeninos, la masculinidad y la femineidad, el esperma y el óvulo. A estos dos gametos Dios los llama humanidad. Adam, terminado en M, esencia humana. Darles el nombre de Adam es darles la vocación a la que han sido llamados, procrear y multiplicarse. Estos dos gametos Dios los crea de la nada. No los crea del polvo. Al primer hombre Dios lo crea del polvo de la tierra. Formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra. Este Adán significa el primer hombre varón. Este Adán no es una persona a la cual se llame Adán, sino un nombre masculino que significa el primer hombre varón que Dios ha creado. Y así hay que leerlo en Génesis 2:7. Dios ha formado al hombre de la tierra y Dios ha edificado, ha construido a la mujer de la costilla de Adán. La mujer ha sido creada de material ya plasmado del semen del hombre. Por eso la mujer se llama Isha, varona, porque ha sido tomada del varón. Viene del varón, de los genitales del varón, del semen del varón. El varón procede del polvo, la mujer procede del varón. Y el Adán que conoce a su mujer dando a luz un hijo, a quien puso por nombre Seth, es distinto del primer hombre varón y de la naturaleza humana, del Adán de los gametos masculino y femenino. En este pasaje, este Adán es tipo de Cristo. Es decir, con su generación Dios va a comenzar la restauración del género humano, que el pecado del primer hombre, Adán, llevó a la humanidad a su involución. La actual humanidad desciende de la semilla de Noé, el cual viene de Seth, que lo engendra este Adán. No puede descender de Seth porque todavía no había comenzado la selección entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios, selección necesaria para poder implantar la verdad en un mundo dominado enteramente por las fuerzas del mal. Con Seth se preparan las generaciones que reparen el pecado de Caín y que introduzcan el culto de Dios en la vida de los hombres. Pero no se detiene el mal en la tierra. Será el diluvio el que ponga el freno a la iniquidad de los hombres. Seth es engendrado por este Adán a su imagen y semejanza, es decir, que lo que engendra este Adán es un hijo de Dios, pues este Adán no solo tenía una naturaleza humana, sino que era hijo de Dios, es decir, su cuerpo no estaba hibridado, sino que venía de la primera mujer, de la descendencia de los hijos de Dios, que son la primera mujer. Con ese cuerpo podía engendrar un cuerpo semejante al suyo, un cuerpo puro en su ADN, y entró en una mujer con un cuerpo puro, una hija de Dios, la cual por generación natural podía dar el Espíritu de Dios a ese hijo. Este Adán no engendra un hijo de hombre, no se une a una mujer con un cuerpo hibridado, sino un hijo de Dios, un alma en un cuerpo puro. Por eso lo que engendra Adán, este Adán, sustituye a Abel, que es el hijo de Dios que el primer hombre Adán, el primer varón, engendró en la primera mujer. Por eso dice, verdaderamente Dios, Elohim, ha establecido por mí otra semilla en lugar de Abel, matado por Caín. Abel es figura de Cristo, Seth significa el que sustituye, el que reemplaza. Seth reemplaza a Abel, a la figura de Cristo. Y por tanto Dios en este nuevo Adán va a comenzar la obra de la redención de la humanidad en este planeta Tierra que ha servido como experimento para los hijos de los hombres durante 50 millones de años, porque es la obra propia del demonio. Una vez que el demonio consigue del primer hombre crear la humanidad hibridada, entonces trabaja con esa humanidad hibridada en este planeta Tierra y hace muchas cosas en todo el planeta, en los hombres, en los animales, en las plantas, etc. Produce un caos en todas partes para llevar lo que él ha creado a esa humanidad a su fin demoníaco, que es que esa humanidad le sirva a él como si él fuese un dios. Por eso el mundo pertenece al demonio, por el pecado original. Dios va a comenzar la obra de la redención de la humanidad eligiendo un pueblo. Ese pueblo comienza en Seth, que restaura a Abel, con el que se comienza a invocar el nombre de Dios. Pero este pueblo no se va a constituir hasta después del diluvio con Abraham, en la que se da el Espíritu Divino también a los hijos de los hombres, una vez que son seleccionados por la fe. Ahora Dios en este Adán va a implantar sus hijos de Dios puros en su ADN. Después veremos cómo esos hijos de Dios se mezclan con los hijos de los hombres y entonces todo se va al garete de nuevo. Los hombres de hoy descienden todos de la estirpe de Noé, que fue aquel que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Dios le dijo, haz un arca y mete en él animales, aves y demás, y entonces Noé lo hizo sin más, sin estar preguntando a Dios el por qué ni el para qué. Fue el que creyó, porque Noé era un hijo de Dios. Estaba siempre en la presencia de Dios, escuchaba la palabra de Dios y la ponía en obra. El diluvio universal, dice Conchiglia, fue necesario para detener el mal que se había expandido sobre la tierra a causa del pecado del primer hombre. Gracias al diluvio universal, debido al cual murieron muchos hijos de los hombres, comenzó la selección entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Y sin respetar las primogenituras, los hijos de Dios y los más puros entre aquellos en el Espíritu fueron ayudados por Dios para avanzar y guiar y gobernar a los pueblos. Dios todo lo recapitula en este Adán que engendra a Seth. Empieza a hacer la obra de la redención que va a tener su plenitud en Cristo Jesús.